Era un en Chacha. Y Uy, te tengo una historia de Chacha ay, bueno, está bien. que te va a Entonces, encantar, pero no se puede contar al aire. me disfracé de cirujana, que son estos trajes que venden desechables en los locales, que Ay, no cuesta más de espectacular. 20 mil pesos un tapabocas. Resulta que yo salí de la fiesta, obviamente, 6 de la mañana. Sí. Y en ese momento me fui para mi casa, cogí bus, porque en ese momento cogí bus, y me quedé dormida y llegué hasta el paradero. No, Entonces el y voz de señor, cirujana, Dios entonces el bendito. señor más bello me mira y me dice, doctora, doctora, ya Doctora. llegamos. Y yo abrí los ojos y yo, uff, estoy en el paradero. Me dice, turno toda la noche. Y yo, Ay, sí, ay, tan difícil, te agradezco. linda. Subas en la que vaya, doctora, que allá la Ay, yo. sí. Gracias, tan hermoso. Y yo venía de un No, parrandón que pues no claro. tenía nombre, pero así es de bueno mi disfraz. Yo, Y es sí, claro. barato. O sea, digamos que yo sí trato de disfrazarme lo más barato Sí, posible. es que también, unas por otras. Yo sí siempre voy a escoger en los disfraces chistosos, Está los bien. disfraces Claro que sí. graciositos. Graciosito. Esos son los que más me gustan, o sea, que verdaderamente la gente entienda el chiste y lo vea a uno y se ría y es como, gracias, ya, ¿Te vas eso a es disfrazar todo. este año? Quiero disfrazarme, estoy ahí organizando mi disfraz de este año. Porque me invitaron a una fiesta y es la primera vez que me invitan a una fiesta de Halloween, así ¿Sí? que la voy a dar toda. Ah, muy bien, perfecto. Vamos a ver qué tal sale eso. Carmageddon de EMA en las mañanas de la X. Hablemos de moda. Christian Louboutin tiene nuevo director creativo. ¿Quién es? Sí, aunque usted no lo crea, es Jaden Smith, El el hijo de hijo Will de Will Smith. El hijo. Sí, esto pasó ayer que se dio a conocer la noticia que Christian Louboutin va a tener un nuevo director artístico para la sección de zapatos de hombre. Y esta sería la decisión del mismo Christian Louboutin. Increíble francés, ¿no? Ojo. El caso es que, bueno, sabemos que es una persona muy joven, Sí. apenas tiene 27 años, y por más, pues él es artista y todo y lo demás, pues las redes sociales decidieron acabar con la decisión de Christian Louboutin. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, es porque es un nepo baby. Es por eso y nada más, porque, a ver, tiene 27 años, la gente que se dedica, que lleva estudiando tanto tiempo moda, que ha hecho no sé cuántas prácticas, que está detrás de ese puesto o de cualquier puesto en alguna casa gigante de lujo, nunca va a tener la oportunidad porque existen nepo babies como Jaden Smith. Christian dice que en realidad no, que esto pasó mientras él nadaba, ay, cosas de ricos, mientras él nadaba, pensó, ay, ¿por qué no Jaden? Jaden, que tiene 27 años y tiene una creatividad y una visión fresca y generacional, podría darle una nueva visión a los zapatos de hombre de la marca. La gente dice, no, No te creemos, ya. él no es, él no ha hecho nada, nunca ha estado ahí. También recordemos que en las grandes casas de lujo está Pharrell Williams, ha estado Beyoncé, ha estado Rihanna, y dicen que tiene que ver Jaden, ni siquiera por trayectoria ni por algo artístico que haya hecho. Y lo están acabando, dicen que no lo merece y que deberían revisar bien quién podría llegar a ser, porque hay gente que está muy preparada para tomar una dirección artística de una marca tan grande como Christian Louboutin. Ya, no sé. No sé por qué a mí me gusta, estaba mirando sus fotos y a mí me gusta No, a mí no. su look. Ay, No, no, a es mí muy sí me feo. parece, a A mí mí me parece gustan cosas y yo sí Entiendo sé. pues que en ese tipo de manifestaciones personales ¿De la moda? de la expresión al vestir radica mucho la mirada de los que están en el poder de la moda, es decir, en qué tan estrafalario te vistas, en qué tan dispuesto estás a expresar tu individualidad a través de la moda, radica tu éxito a la hora de tener un puesto de esos como supervisor o como embajador de marca o ese tipo de Pero una cosa es cosas. embajador, entiendo el lugar. Podría ser Jaden Smith un embajador, porque también lo hizo con Louis Vuitton en su momento. Pero un director artístico para una marca tan grande, y esto puede sonar mal, pero es un pelado que tiene 27 años, que no ha tenido una trayectoria en la moda, pues como que sí, entiendo por qué la gente lo está acabando en redes. No, yo, y ahí yo creo que uno tiene que pensar también en qué tan cerca estás de esas esferas de poder. Exacto. Porque yo creo que desde que se obsesionaron con lo urbano, uh-huh, y desde que lo urbano empezó a quitarles un pedazo de la torta de participación y desde que los artistas urbanos empezaron a interesarse por el negocio de la moda desde la época de Jay-Z, uh-huh, desde que cuando Jay-Z se mete en el negocio de la moda, empieza a sacarle un pedazo de la torta de la participación del mercado a los grandes diseñadores. Y ahí es cuando las grandes marcas como Louboutin, como Versace, como Dolce y Gabbana, sí, Prada, dicen, nos va a tocar meternos en esto. Cuando se conectan esos dos mundos por necesidad y por gusto, en el caso de lo urbano, porque ellos empiezan a escalar unos peldaños, uh-huh, en esa escalera social, y las grandes marcas porque dicen necesitamos estar cerca a este lugar callejero porque ahí están pasando cosas que nos afectan a nosotros, se conectan, cuando se conectan esos dos mundos, creo que ahí lo importante es qué tan cerca estás tú como de la cabeza o del líder. Yo no creo, por ejemplo, aunque Pharrell sí fue muy inquieto con su Billionaire Boys Club, sí, en su momento en 2004, ahí, sí, 2005, yo no creo que Pharrell hubiera logrado llegar hasta allá si no tuviera ese acceso ilimitado a las grandes cabezas de los diseños y de los estudios de moda. Entre más cerca estés al poder, más posibilidades tienes, claro, de ocupar esos lugares, tengas o no tengas las credenciales, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, entre puedes ser un nepo baby con una experiencia o un gusto o un interés particular, uh-huh, por la moda, y si tienes la cercanía, uh-huh, al jefe de la casa Louboutin, puedes decirle, pues, hey, ¿por claro, qué no? ¿Y por qué no pones a este? De la misma manera que le pasó a Pharrell Williams, de la misma forma que le pasó a Pharrell Williams, donde dicen, usted tiene un estilo, usted tiene una moda, usted por qué no ocupa este lugar dentro de la dirección creativa. Pero ahí me refiero a Kanye West, por ejemplo. Kanye también. Kanye fue un entusiasta de la moda. Y sí, tiene una visión muy clara, artística, moda. Pero nunca fue lo suficientemente cercano a las grandes cabezas y nunca lo dejaron. No, él nunca lo dejaron. Él lo estuvo más grande con Adidas. Sí, fue lo más grande, Jeezy. Claro, pero él quería ser el director creativo de Louis Vuitton. Ah, sí, claro. Y sí, se lo dieron a Virgil Abloh. Ah, pero es que. Y él resintió mucho eso, aunque ¿sí? él respetaba. Sí, él respetó mucho a Virgil. Sí. Pero los dos hicieron la carrera juntos. O sea, los dos estudiaron diseño de moda juntos, los dos fueron a las academias, claro, estudiaron, claro. Mira, sabía estudiaron de Virgil, pero no. Y Virgil y Kanye se trae a Virgil a estudiar, para que sea la cabeza de Gucci. Y los dos entran a correr la carrera y Kanye dice, venga, vamos a ver a cuál de los dos, a uno de los dos nos tienen que dar esta vuelta. Ay, me sentí mal. Y Virgil le va cogiendo ventaja en la construcción académica, porque para poder ser jefe creativo de Gucci tienes que hacer unos cursos y claro, tienes que graduarte de un montón de cosas. O sea, eso no fue fácil. Y ya finalmente gana la carrera Virgil. Kanye queda como ¡ah! Y Kanye por eso termina en Yeezy. Kanye termina en Yeezy como jugando un papel importante. Y me acuerdo mucho que Kanye le dijo a Saint Laud una cosa muy interesante que tiene que ver con este caso puntual de Jaden Smith. Yo no sé si ustedes hayan visto ese clip de Kanye diciendo I like some of the Gaga songs. Sí. And she's the creative director of Polaroid. Sí, sí, sí, lo vi. Dice, I like some of the Gaga songs. What the fuck does she know about cameras? Sí, ya. Es como, he has a point. Sí, claro. O sea, ¿por qué la directora creativa de Polaroid es Lady Gaga. No tiene que tal que ella sepa, sí. Claro, es no, como, no. No tiene sentido, claro, no tiene y sentido. Y lo mismo pasa con Jaden. Aquí lo que hay es un tema de relaciones públicas y de poder. Sí, y que si también tienes, entiendo, a ver, Christian también está en un momento donde dice, bueno, ¿cómo hacemos también? Porque la marca de Christian Louboutin como tal es muy clásica, es muy sobria, sigue está siendo... Está muy perdida de lo que está pasando con Balenciaga, por ejemplo. Es como muy Ferragamo, sigue siendo muy sobria, muy elegante para otros públicos, que cada vez son menos los que se visten así tan elegante. Entonces necesitan volver a entrar, lo que estabas diciendo ahora, volver a entrar a los públicos jóvenes y a la moda urbana, que es lo que está Cierto. Pasando ahora. Necesitan a una persona con una visión más juvenil, claro. Yo también entiendo a Christian por ese lado, está buscando otra visión. Y la encontró fácil, ahí está Jaden, y para Jaden también es wow. Así que los dos ganaron finalmente. Sí, sí, yo creo que ahí hay, vuelvo y digo, un lobby, un relacionamiento claro. público. Yo creo que Jaden no llega ya solamente Solo. Porque Will Smith... es amigo de tal, aunque eso ayuda, claro. seguramente que eso ayuda, pero ayuda más es la chequera que tiene Will Smith a la hora de pagar una agencia de relaciones públicas que esté trabajando en función de una personalidad que no sabemos exactamente para dónde va. ¿Qué es Jaden Smith? Sí. ¿Qué, Jaden es cantante, Jaden es rapero, Jaden es modelo, Jaden es actor? ¿Qué es ese peladito? Sí, es todo. No sabemos, no, es todo y es nada. Exacto. Entonces, termina siendo el hijo de Will Smith. Es el hijo de sí. Will Smith, Finn. Exactamente. Exactamente. No es como el hijo de Denzel. Uh-huh. Ah, bueno, sí. De Denzel, que dijo... Denzel Washington. Que sí. dijo, my name is Denzel. No es como el hijo de Denzel Washington, que este tipo sí es... un actor por sí solo. Que igual también siento con Margaret Qualley, ella es una gran actriz, sí. teniendo esos papás. ¿Quiénes son los papás de Margaret Qualley? La bonita, la Andy Cosita, ya te confirmo. Hay que mirar a ver, pero bueno, está bueno. ¿Mm? Jaden entonces, a Louboutin. Ay, sí. él no me disgusta. Interesting. Como ese, sí. Very interesting, baby. Uh-huh. Estas son las mañanas de la X. Bueno, ya volvemos a preguntar... ¿de qué se va a disfrazar en este mes de octubre? Aquí está 1990. Si fuera un álbum, me disfrazaría de Violator. Dios mío. Enjoy the Silence de Depeche Mode en Mañanas de la X. Enjoy the Silence de Depeche Mode en Mañanas de la X. Entonces... estamos muy felices, Alejandro. Es real. Porque van a pasar cosas muy chéveres en noviembre. ¿Qué pasó? Massive. ¡Oh, damn! Attack. Exacto, gracias. Sí, celebramos todos. Massive Attack, los pioneros del trip hop, llegan a Bogotá el 5 de noviembre al Movistar Arena. ¡Oh, qué notición! Sí. Ellos son unos cracks. Teardrop, Unfinished Sympathy. Clásicos que todavía ponen la piel de gallina. Total, así que vamos a traer toda esta mezcla brutal de electrónica. Vamos a disfrutar este hip hop, las atmósferas que los hicieron únicos. Así que va a ser un concierto para la historia. Ya lo saben, 5 de noviembre, Movistar Arena, Massive Attack en vivo. Ah, ¿vas a poner algo? Sí, te claro. Te agradezco. Ahora que sí. mencionas el tema poner, sí, atmósferas. ¿Para Paradise Circus? ¿Qué? No, atmósferas. Bueno, bueno, está bien, mira. Está muy bien. Sí, te agradezco. Cualquier cosa. No, este disco me falta en vinilo, no lo tengo en vinilo. Ay, vamos por eso. ¿Cómo se. Esperaste. Hay unos remixes, ¿no? Yo ¿qué? Tuve todos esos remixes. Tengo que contarte la historia Cállate. De esos remixes. Tú, no me hagas esto porque yo sí estuve tras de eso y nunca logré nada. Mira, yo de verdad, ese momento. It makes life much easier for me. Ese momento. Voy a mira, estar te así. Voy a decir. No sé si pueda contar esta historia en el radio. No. Sí, tu corazón te dice de una vez que no sabes bueno, si no lo hagas. Es mejor no. Sí, no, de pronto mi mamá me está oyendo y le puede doler. Ah, entonces no lo hagas. Nunca no, la mamá hace no. nada que duela. No, pues igual ya A le nadie. Hice todo lo que... Sí, pero lo que no se sabe no se sufre. Tenía que hacer para que... Ahora. No, ella sabe. Ah, ella ya sabe. No, es como recordarle ese momento. Y ella va a hacer momento. Así la carita, como... La época de... Desilusión. Mi época de drogadicción. Sí, no, terrible. Sí, no, ¿para qué abrir esas heridas? A veces. 5 de noviembre, Edith. Mira, voy a estar... Mira. Wondering. En éxtasis. No. Que nadie me hable. Que nadie me toque. Voy Voy a estar ahí así. Ay, hombre, ojalá no cancelen. No, no, ya, yo la sal. Pero es que no, Camila, no. La última vez que dijiste eso antes de tiempo, cancelaron. No te permito. ¿Eso fue cuando? ¿En Kendrick, cierto? Mira, tomo la palabra de Camila y no te permito. No te permito. No te, no te permitimos manifestar eso. Estábamos con Diana. Desde la tardecita. La Dirty me dice, ¿cómo vas? Y le digo yo, aquí esperando que abran puertas. Y me dice... Y me... y al segundo me dice, yo creo que esto lo van a cancelar. Y le escribí, no, no, cállate, no manifiestes, eso no puede pasar. Y él se rió. Tres minutos después me dormí y después... Después de la risa, llegó el llanto. Este disco es del 26 de septiembre de 1994, o sea, tiene 31 años recién cumplidos. Está fresquito. Parecito lindo. Qué precioso, ¿no? Que he tomado la decisión de que este es mi disco favorito de Massive Attack. ¿Sí? El Protection. Bueno, es que y por lo tanto voy a buscarlo. Más que el mezzanine. Más que el mezzanine, te digo. Protection. Protección. Como Chucky. Saludo para Chucky García, la protección. Massive Attack. Ush. No, yo seré tú al fin que... Bueno, no sé, después no sé. Hablamos de eso. Ah, sí, luego te cuento. Está bien. Me están diciendo, Cami, que Jaden tiene con qué ocupar el lugar de Lobután. Dice, tiene la estética ambigua. Dígale a Camila que sí, que el peladito la tiene. Que tiene la estética ambigua. Sí, sí, yo no, yo no creo que no. O sea, y él siempre tiene como una moda extraña. Poco es incomprendido, que eso también es importante para una marca que necesita esa creatividad. No sé, sí siento que es un poco nepo baby. Es muy nepo. Sí. Son las mañanas de la X103.9 FM. Aquí está, este es un descubrimiento X. Ellos son Years and Years. Esto se llama Desire. Si usted se pudiera disfrazar de un álbum, ¿de qué se disfrazaría? Ahí me escribió Sully Harrison Project y me dijo Random Access Memories. Un saludo para Sully, gracias. El peor álbum Sully de Harrison. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Ah? ¿El peor álbum de ¿El peor álbum de Daft Punk? No, es el peor álbum de Daft Punk. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, Camila! Estaba limpiando la mesa con mis nalgas. ¿Pero por qué? ¿Por qué limpias...? Yo ni siquiera vi, bendito sea. Es que... Aunque es me hubiera gustado ver. Es que mi saco no funcionó para limpiar. Ahora Peggy, te traigo un pañito húmedo para limpiar. Uno es recursivo. No, madre. ¿Un recursivo? ¿Qué es eso? Bueno. Ay. Es que... Alejandro, empieza a mirar como que estás... Y al aire. Es al aire, está al aire. O sea, después, estamos hablando, teniendo un segmento de radio. Importante que son, hablando de por qué el Random Access Memories es que además el de que peor soy, álbum. No, mira, además de que soy recursiva, soy multifacética, puedo hacer muchas cosas. No, son skills. Las quejas incompletas. Son skills. Bueno, multitasker que llaman. Exacto. Que no funciona a veces. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Hay una actriz nueva, todo el mundo está indignado en Hollywood porque van a contratarla, le van a pagar. Sí. Por actuar, y es una inteligencia artificial. Ay, sí, se llama Tilly Norwood. Yo ayer la estuve viendo y es increíble cómo parece una persona de la vida real. Ya tengo una notificación para que cojas juicio. Y además de eso, es muy linda. Resulta que esta idea nació realmente hace mucho tiempo como... A ver, como un sketch, como una idea, un jueguito con la inteligencia artificial, donde ellos querían que Tilly, la actriz, fuera una mezcla entre Scarlett Johansson y Natalie Portman. Ese era como el objetivo en el que estaban trabajando. Y me parece muy bien, o sea, encontraron los lugares. Pero se ve muy latina. Uh-huh. No, pero sí tiene un poquito de cosas de Natalie Portman. Y a veces es un poquito más a Scarlett, depende de la luz. Yo la veo más latina. No, latina, ahorita te voy a mostrar latina. Cuando tiene las pequitas y demás. Okay. Y bueno, esto inició así como un avatar, un sketch en un estudio llamado Sequoia. Uh-huh. Desde ahí era un proyecto creativo, no pasaba nada más. Pero rápidamente escaló a una negociación con la agencia de talentos en Los Ángeles. Y según Van der Velden, muy exacto, bien, me sale muy bien. Los idiomas son lo mío. En claro febrero que dijo que nadie tomaba en serio su propuesta, pero hacia ya mitad de año esto cambió. Y en mayo ya decían que tenían que hacer algo con Tilly. Y ahora el equipo detrás de Tilly asegura que en los próximos meses anunciará oficialmente quién será su representante en la industria, porque ya la vamos a empezar a ver en películas y demás. Por primera vez ya lo hizo en el sketch cómico de IEA Commissioner, que es un sketch que se produjo en un estudio llamado Particle 6 Productions, y en el clip aparece ella en menos de 2 minutos, toda la puesta de escena que fue generada obviamente por inteligencia artificial, desde los gestos hacia la voz de la actriz, que va a ser obviamente digital también. ¿Sabes ella quién se me figura mucho? ¿A quién? A Vanessa Hudgens. También, es que tiene una mezcla de todo. Y pues ella ya tiene un perfil, ya está, ya hace parte también del catálogo de artistas, de actores en Los Ángeles. Y eso obviamente generó una polémica alrededor de los actores reales en Hollywood, porque dicen, hey, el sindicato que peleó tanto por eso. Se nos están metiendo, nos están pateando la lonchera. Claro. Y ahora este sindicato cada vez entra más en acción, porque podría estar pasando que no solamente Tilly, sino muchos actores ya de inteligencia artificial, pues le quiten el trabajo a los actores reales. ¿Ustedes creen realmente que eso pueda pasar? Yo sí, no creo. Yo creo que para cosas completamente chiquitas, sí. Pero no, o sea, no, yo todavía tengo fe en la humanidad y en su labor. A mí me parece todo tan salido de las proporciones, me parece tan NFT esta conversación. Pero a ver, nunca nos imaginamos que la gente fuera a enamorarse de un grupo ficticio, y está pasando con K-Pop Demon Hunters, pero pasó con Hatrix. Ahí sí digo que pasó con Gorillaz. Sí, pero ahora, ¿por qué no? Por ejemplo, hay muchos efectos especiales que cuestan un montón de plata y un montón de tiempo, que podría hacerlo tranquilamente una inteligencia artificial. Con humanos, sí, claro. Usted pero pone un actor muy importante con otras inteligencias artificiales y ya. Pero la semana pasada tú también mencionabas una cosa y contaste una historia de una noticia que circuló en medios digitales que decía que muchas empresas están revaluando su posición frente a la inteligencia artificial, porque se han dado cuenta de varias cosas, y una de ellas es que la inteligencia artificial no logra hacer el trabajo como lo hace un humano. Ya, sí, es decir, yo pienso eso también. ¿Sabes? Sigo pensando lo mismo, y ojalá aferrados a esa fe. Hay además otra cosa que me da la impresión a mí que no se está teniendo en cuenta en la discusión sobre inteligencia artificial, y es que la inteligencia artificial no está haciendo dinero. Lo único que medio se ve en el panorama de inteligencia artificial que está logrando generar ganancias son las inversiones que están haciendo las grandes empresas como Meta, Alphabet y OpenAI en el desarrollo de esos lenguajes generativos grandes. Ahí hay unas condiciones bursátiles que fluctúan mucho y que según la proyección suben o bajan o se quedan en la mitad. Hay acciones que suben de precio cuando OpenAI hace una inversión o compra un startup aquí, o cuando Alphabet anuncia tal cosa allí. Entonces, en ese mercado especulativo donde las acciones suben o bajan según la proyección que se está haciendo de la inteligencia artificial, parece haber un movimiento financiero beneficioso, positivo. Pero con respecto a la noticia de la semana pasada, que ya la habíamos mencionado también hacía unos meses, las empresas no están muy convencidas de hacer inversiones en esos desarrollos de inteligencia artificial propuestos por las grandes plataformas para reemplazar a esos sectores administrativos o financieros o ese tipo de cosas. Es decir, las empresas, ha habido varias empresas que han hecho inversiones en diciendo saque a su fuerza contable que esta aplicación le va a hacer todo. Uh-uh. Van y hacen la inversión y a los 3 meses tienen un montón de problemas de implementación y dicen, no, esto no funcionó. Y le salió más caro. Es que yo no creo que de un momento a otro vaya a pasar que ya no vamos a ver películas como antes ni con actores reales. Mm. Yo no creo que pase esto tan pronto. Muy difícil, sobre todo después de... Pero sí creo que va a ser híbrido. En un momento va a ser muy híbrido y lo veo muy pronto. Pero eso ya está pasando, Cami. Desde hace rato. Sí, nosotros usamos robótica, nosotros usamos robotcitos por ahí. Hemos hablado varias veces de la estadística que les comenté la semana pasada, el tráfico en internet, ya el 70% del tráfico son robots. O sea, claro, pero ya como un papel de un personaje en una película, yo creo que puede ser. Me parece muy difícil. Un papel, no tiene que ser todos los actores, inteligencia artificial, que también podría ser una película de animación. Y puede llegar a... Pero sí puede ser uno. Sí, y ahora que tú mencionas lo de animación, bueno, ahí tienes. Space Jam. Sí, ¿cuántas películas no hemos visto con personajes que están generados por computadora? Totalmente. Todo lo de Pixar. Woody, Buzz. Hasta Avatar, todo. Nemo, Dolly, todos son generados por herramientas. Por herramientas. Sí, o sea, está el papel del ilustrador y el animador, obviamente nadie quita eso, pero hay cositas que están entrando en el campo. Vamos a ver en qué momento nos sorprende una película con una inteligencia artificial que después nos digan, eso es una inteligencia artificial. Pero veo complicado ese tema, no creo tan sencillo. Sin embargo, ahí está, una nueva actriz se avecina. Lily. En el paisaje, ¿se llama qué? Lily Norwood. Tilly Norwood, starring en la nueva película de Martin Scorsese. Vamos a ver. Watermelon Sugar de Mr. Harry Styles en las mañanas de la X103.9 FM. Los niños. Es que toca abrirles la puerta, por eso es que... Con razón, ¿viste que hicieron una escalera? Canciones. Así entre los hombros, mirando aquí el vidrecito. Los vidrios. Sí. Pero ellos están alcanzan. Muy bien. Este es su mes, ¿cierto? Oye, ¿y cómo consiguieron ese merch de Kendrick? Sobró una cantidad. Sí. Tengo entendido que sobró una cantidad y lo feriaron. Y usted lo dejaron barato. En descuento. Descuento, porque sí. Es que ¿Cuántos son? Como 130. No, yo siempre los cuento y me da distinto. Siempre. No he podido dar con un número exacto. ¿Tú cuántos ves? Yo siempre he visto 15. Ah, sí, no, yo sí veo como 131. Yo también. ¿Tú cuántos crees que son? Ellos, según la percepción de cada quien, aparecen. Sí. Esto depende. Entonces, como que usted, se reproducen así. Sí. Tú puedes ver 15 o puedes ver 132. Yo pensé que eran como gremlins. Sí, con el agua se agacha. Para mí son cebollas. Así. Yo se los veo como cebollitas. Uy, ¿qué es este día tan agotador? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Pero qué sucedió? Pero Diana, déjeme llegar. Diana se programa. Sí, sí, sí. Diana tiene un programa automático. Tengo un Windows 7. Que vive caído. Sí. No, hace crash todo el tiempo. Se forma. Internet Explorer, así. Sí. Mira, que cargando. Me está afectando la red. El servidor se me cayó. ¿Por qué no revisas si tienes de pronto un update por ahí o algo? Una actualización de sistema. Hablando de actualización, lo voy a actualizar sobre Trump. Ah, okay. Sí, acá hay cosas. Lo quiero actualizar sobre ¿tú por Trump. ¿Dónde vas? La primera actualización es que hoy el gobierno federal está cerrado. Se cerró a medianoche. Los demócratas le cerraron el gobierno al Trump. Básicamente, ¿qué es eso? Lo que pasa es cuando el poder legislativo no le aprueba los presupuestos al ejecutivo, las organizaciones gubernamentales se detienen. Chao. Total o parcialmente. En todo. Este caso, total. Hasta el momento ha sido total. Lo único que está funcionando parcialmente es el orden público, ¿no? Policía, ejército, etcétera, está funcionando y no al 100%. Okay. De resto, toda institución gubernamental, chaolines. ¿Usted se imagina viajar? Sí. No, Estados Unidos, hoy. Bueno, no, hoy y en un par de añitos todavía yo creería que está muy, muy. Pero hoy a. Llegando. Tener vuelo. Del gobierno federal, del cierre del gobierno federal. No, complicadísimo porque eso incluye los operadores aéreos, hacen parte de ese listado de gente que deja de trabajar, los oficiales de migración, o sea, es una pesadilla. O sea, hoy Estados Unidos es como un supermercado en Colombia. Hay 10 cajas y funciona una, básicamente. Pero va a recibir plata, va a recibir excelente plata. Referencia, Uribe Dille. Sí, es un gran ejemplo. Quiero compartirles en la mañana de hoy una de las mejores canciones de la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo te la revivieron? El cine y la televisión han hecho tantas cosas bellas por esta canción. Ajá. ¿La última cuál fue? La última fue en ¡Viva la Revolución! ¡Vamos! En una batalla tras otra. ¡Ah, qué grande! La va a repetir este fin de semana. Pero, aunque obviamente uno reconoce hostilidad en esta canción, se llama Dirty Work. Sí. Inmediatamente ella aparece en la nueva película de Paul Thomas Anderson. El mejor lugar donde han ubicado esta película es en esta canción es en Euforia. Sí. Ay, sí. En la escena en la que van a matar a Fez. Sí, sí. ¿Cómo así que matan a Fez? Ay, y ese momento es muy duro. Yo lloré. Uy, yo también lloré. Al mismo tiempo. Yo también lloré. Fue muy que nos duro. Escribimos el chiquitico. Todo. La escena en la que van a matar a Fez. Y le meten una matada a Tenaz. Sí. Y, uy, sí. y suena Dirty Work de fondo. Uy, con sí. Todos los drug dealers. ¿Y qué me dice? Duro. Yo lloré mucho en Euforia, hay varias escenas. Una en la que Zendaya vuelve y cae en la drogadicción. Ajá. Y esa parte me parece dura, con su mamá. Uf. Uy, es intervention. Esa serie es heavy, ¿no? Y bueno, dura. Ya viene una temporada nueva, ¿no? Y la mejor escena en la que ha estado... esta canción es en Euforia, Dirty Work. Sí. Es verdad. Pero bueno, qué gran banda sonora la que me duele se echaron. El corazón y todo. Es doloroso y el niño. Sí. Ay, ahora, el hermanito. No, sí. Eso. Qué dolor esa muerte. Y qué dolor la muerte de él. Sí. Es como, no. Sí, porque después murió. No, pero a Fez no lo muerten. ¿Qué? A Fez no lo matan en Euforia. Matan al hermanito. Y a él. No. No, a él no lo matan. ¿Es el hermanito? ¿Él no muere? No. Pues esta se muere en la vida real. No, pero... esta es la primera. Este es el primer capítulo de la segunda temporada de Euforia. Sale hermanito, qué dolor. Pero no, ese es el último. El último capítulo, no. Okay. En el primer capítulo de la segunda temporada de Euforia, sí. Fez está respondiéndole a unos dealers por un fentanilo que el man se les robó. Sí, eso lo recuerdo. Y el man está en una cocina y lo tienen encañonado y está sonando de fondo Dirty Work. Ya me ubiqué. Pero ya me ubiqué, no es el final. Está bien, okay. Pero Paul Thomas Anderson se echó una banda sonora bestial en una batalla tras otra. Sí. Mira, por favor, vean. American Girl de Tom Petty. Hágame el favor, como American Girl en esa todo película. Es perfecto, entra en el lugar que las canciones están bien puestas, la música que lo mantiene uno así. Oigan esto. Producido por Jimmy Iovine. Así cierra la película. Ay, hombre. Si usted fuera un álbum musical, ¿de qué se disfrazaría? Uy, qué momento. Si yo fuera un álbum musical... No entiendo la pregunta. ¿De qué álbum musical te disfrazarías? ¿De qué álbum musical me disfrazaría? No puede ser de Daft Punk porque ya dijeron muchas veces Está Daft Punk. Bien. Si yo fuera un... ¿De qué álbum musical me disfrazaría? Ya dije, yo soy el Violator de Depeche Mode en Halloween. Por eso, ¿y qué? ¿Cómo se vuelve una flor? ¿Se verá flor? Está mal. Yo creo que es breve, es breve, me recuesto así en un pisito y soy el Thriller de Michael Jackson. Me recuesto así y me pongo la manito acá así en la casual, cara. Así casual. No, me recuesto de lado, así. Y ya, y soy el Thriller de Michael Jackson. Piénselo. Me pongo una gabardina. Claro, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Blanca, así, elegante.